en nuestro barrio, y las obras mal hechas, porque tenemos lugares donde son manzanas que tienen agua pero no tienen presión. Entonces nosotros venimos sufriendo esta situación de las obras mal hechas de parte del gobierno y de las empresas, ¿no?, que viene llevando adelante y haciendo estos parches en un barrio donde hay cientos y miles de vecinos y vecinas. ¿Qué dice el gobierno? El gobierno de la ciudad, cada vez que nosotros salimos a reclamar, porque no es la primera vez que lo estamos haciendo, como te digo, hace parches, te manda a Edesur a conectar algunos cables y no hace un laburo estructural, un laburo que como tiene que ser, porque lo que hace es unir los cables, cambian los transformadores y nada más. Nosotros necesitamos que Edesur traiga los generadores, que son estos camiones grandes, y que lo instale, y para que le dé tiempo para que pueda hacer la obra como tiene que ser. Sí, Edesur de hecho nos hace cargo porque dice eso es del gobierno de la ciudad. Claro, Edesur, las empresas dicen eso, AISA también, porque cuando llega a la villa corresponde al jefe de gobierno todo lo que sea el laburo y la urbanización de la villa. Tal y cual lo que ocurrió en la Villa 31. ¿Cómo? Tal y cual lo que pasó en la Villa 31, también pasó lo mismo. Claro, sí, de hecho nosotros en estos años tenemos vecinos y vecinas que se nos murieron por la electrocución, que se murieron por causas que se podían haber evitado, porque en nuestros barrios, en nuestros pasillos, en nuestras manzanas, no viene la ambulancia. Nosotros necesitamos la ambulancia, que el otro día llamamos, se murió nuestra vecina y tardó 5 horas en venir la ambulancia. Y hay situaciones que son evitables, se nos están muriendo vecinos y vecinas por causa de que no tenemos respuesta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Te hago también una consulta respecto de el tratamiento de la pandemia. Bueno, ustedes como organizaciones vienen haciendo un trabajo muy fuerte de las ollas populares y atender también a la gente que está en cuarentena. Lo hemos charlado mucho también con Dagna Aiba esto, donde se denunciaba que había un desprecio del gobierno porteño por las y los compañeros que están allí al frente de los movimientos sociales. ¿Ha cambiado algo la relación? No, la relación no ha cambiado, por eso nosotros estamos exigiendo al gobierno de la ciudad que haya una mesa de trabajo para nuestro barrio. Nosotros, las organizaciones sociales, venimos dando respuestas a los vecinos y vecinas que el gobierno no está dando. Nosotros somos las que estamos organizando las ollas populares. Nosotros hemos duplicado las raciones, triplicado en nuestros comedores y hemos abierto otros comedores comunitarios y populares con la organización y solidaridad de los vecinos para dar esta respuesta del hambre a nuestros vecinos y vecinas. Nosotros estamos cocinando al mediodía, la merienda, hemos habilitado en varias manzanas para hacer la cena, para que nuestros vecinos y vecinas no tengan que trasladarse a más de 2 manzanas para ir a buscar un tupper de comida. Nosotros estamos asistiendo a nuestros vecinos infectados, estamos llevando los tuppers, estamos asistiendo a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, las compañeras promotoras de salud y todo el resto de las compañeras que están enfrente de los comedores y enfrente de las ollas populares son los que estamos en la primera línea de batalla y que el gobierno ni siquiera nos ayuda con insumos. Estamos dando respuesta a nosotros de la manera que podemos porque el gobierno de la ciudad, como que nosotros estamos olvidados y abandonados por el gobierno. Te mandamos un fuerte abrazo, Silvia, y sigamos en contacto. Muchas gracias a ustedes. La denuncia desde Villa 2124, hoy a las 11 de la mañana, se va a estar desarrollando desde la Junta Vecinal y el Comité de Emergencia esta denuncia. Falta de agua, falta de luz, falta de Estado en la 2124. Todas las mañanas en La Gráfica. Punto de partida. Con agenda propia. candombe, candombe negro, nostalgia de Buenos Aires. Por las calles de San Telmo viene moviendo la calle, por las calles de San Telmo viene moviendo la calle. Retumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires, grito esclavo del recuerdo de la vieja Buenos Aires. Oh, oh, oh, oh. Ay, morenita, tus ojos son como luz de azabache, tu cara parece un sueño de chocolate. Ay, tus caderas que tiemblan como los parches. Ay, morenita, quisiera, quisiera poder besarte. Oh, oh, oh, oh. Tumba con sangre y tumba, tarumba de tumba y sangre, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires, y se pierden los recuerdos de la vieja Buenos Aires. Candombe, candombe negro, nostalgia de gente pobre, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe, por las calles de San Telmo ya se ha perdido el candombe. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Bom, bom, bom, bom. Por las calles de San Telmo se ha perdido el candombe. Bueno, no, eso quedó desactualizado, ¿no? Quedó desactualizado, pero lo que escuchábamos recién al uruguayo Julio Sosa con la orquesta de Armando Pontier, disculpen el trabalengua. Sí, igual lo está pronunciando mal, es Pontier. Pontier. Ajá. Pontier. Uy. Bueno, muy bien, Molinari, está tomá afilado. Tomá muy afilado, hermano. Pero bueno, un candombe... Un candombe que es un género que acá en la Argentina tuvo mucho desarrollo en los artistas del tango también. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es el Río de la Plata. Es el Río de la Plata, tal cual, exactamente. Qué lindo es cuando uno ve los cuadros de la época de La Mazorca, de Rosa, epa, ¿no? Y ya estaba el candombe. Uno ve incluso las figuras que hoy cristalizaron, digamos, lo que es el candombe, como la Mama Vieja, el Gramillero... incluso los tambores, ¿no? Vienen de larga data y estaban de ambas orillas, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, retruco entonces. Búsquese un lindo candombe, Manu. Tengo otro ahora ya, si querés, ¿eh? Bien, cuando vos bien, me digas. A ver, antes quiero mandar un abrazo grande a Horacio Robelli. Horacio, vamos a ver si hablamos mañana con vos. Que saca, me encanta, saca notas, pero permanentemente. Un gran polemista. Uh-huh. Y gran compañero. Gran compañero. Hombre del radicalismo popular de Tucumán. Tucumano, el querido Horacio. Uh-huh. Y me manda acá una nota, la vamos a estar difundiendo. David Ricardo y la tributación. Porque el tema de los tributos, de los impuestos, está en fuerte debate. Y dice, en la Argentina los ricos pagan muy pocos impuestos. Al analizar la estructura tributaria de nuestro país, se observa que su composición es de carácter regresivo. Ya eso lo sabemos. Pero fíjate esto. Habla del impuesto inmobiliario rural. Me acuerdo que cuando lo quisieron aumentar, fue la sociedad rural y, digamos, como barra bravas, coparon la legislatura en La Plata, diciendo, uh-huh, a nosotros no nos suben los impuestos, porque les paramos el país. Bueno, fíjate esto, porque viste que hablamos del impuesto a la riqueza, ¿no? Y el impuesto a la riqueza, eso, uh-huh, es un aporte por única vez. El aporte a las grandes fortunas. Grandes fortunas. Uh-huh. Que no, claro, no es un impuesto, ¿eh? Porque un impuesto sería siempre. Uh-huh. Entonces es un aporte por única vez. Que a nivel mundial, digamos, lo están haciendo. Porque dicen, bueno, a ver, hasta están los ricos patrióticos. ¿Viste? Los ricos patriotas. De los Estados Unidos. Claro, que los tipos dicen ingreso universal porque si no los salvajes van a venir por nosotros. Uh-huh. Que en realidad tiene que ver con una lógica donde los tipos dicen acá se pudre. Uh-huh. Capitalista, una lógica. Era como cuando Keynes planteando el estado de bienestar y todo dice, pero yo esto lo hago para salvar el capitalismo. Claro. Decía él, ¿no? Bien, sí, lo de Keynes tenía que ver más con un concepto productivo. Uh-huh. En este caso es un concepto más asistencial, diciendo démosle algo. Claro, ¿no? Que no se pudra todo. Que no se pudra todo. De contención social sería. Pero volviendo a lo que nos dice Robelli, por el impuesto inmobiliario rural, pensemos por ejemplo en Blanco Villegas, ¿no? Que es la familia de Macri. Sí, señor. Como siempre decía Guillermo Moreno, Macri no es Macri, es Blanco Villegas. Uh-huh. Bueno, pensemos en esas familias, ¿no? Esa maldita oligarquía bonaerense, ¿eh? Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, atenti Kicillof. Por el impuesto inmobiliario rural, que en la provincia de Buenos Aires representó solo el 2,66% de la recaudación impositiva en el año 2018, el 2,74% en el 2019, ¿bien? Nada, estamos hablando, en los primeros seis meses del 2020, el 3,2%. Es decir, de enero a julio, junio, ¿bien? Que es el primer semestre, 3,2%. Estamos hablando de las tierras, las mejores tierras a nivel mundial. Exacto. No, Dios nos dio las mejores tierras. Uh-huh. Y se la apropió un grupo de familias que son muy poquitas. Uh-huh. Bien, muy poquitas. Así que mañana vamos a trabajar esto con Robelli para hacer una radiografía de esa maldita oligarquía, que son los fugadores de la guita, ¿bien? Y son los que nos vienen arruinando. Son los promotores de los golpes de Estado. Exactamente. Son los que estaban atrás de los bombardeos a Plaza de Mayo. Digo, repasando la historia argentina. Y después te corren con la bandera en la mano, ¿no? Claro. La verdad que da mucha bronca. Es una falta, bueno, de respeto de la oligarquía que nos corran con el patriotismo, ¿no? Por eso. ¿Qué patriotas son ustedes, muchachos? Cuando hablamos de contradicciones entre compañeros, compañeras, entre el pueblo trabajador, uno dice, cuando uno tiene dudas, cuando uno está confundido, cuando uno está enojado, piense en Blanco Villegas. Uh-huh. Y ya está. se esclarece el panorama. Claro, la bruma se dispersa. Se dispersa. Y uno con claridad dice, bueno, ahí tenemos que ir. Uh-huh. Ahí tenemos que ir. Bueno, Manu, ahora sí, el candombe, dale. Muy bien. Vamos, Alberto Castillo. Opa. Para seguir en esta línea, ¿no? Palabras mayores. Exactamente. Bueno, recién Julio Sosa, ahora Alberto Castillo, antes Azabache, ahora candombeando. Prepararse para el candombe, que la fiesta va a empezar. El tambor salta mandinga y nos llama candombear. Entregado está lo negro de tanto repiquetear. Ya las lonjas bien templadas nos invitan a bailar. Ay, morena, moverte un poco más. Mulata de fuego, vamos a candombear. Que tu cuerpo es una brasa y es quererte enamorar. Y tus ojos son candelas que mi vida alumbrarán. Ay, morena, móvete un poco más. Mulata de fuego, vamos a candombear. Que tu cuerpo es una brasa y es que... ¡Qué vocecita la de Alberto Castillo! Esto se lo dedico a Alito AEP. No, bueno, a veces acá uno tiene tantas cosas dispuestas, tantos elementos, sí, para poner al aire. Incluso muchas versiones del mismo tema. Bien. Estamos escuchando candombeando, pero obviamente no la voz de Castillo, ¿no? Acá me manda el querido Piraña. Piraña está haciendo el cuchillo que nos va a regalar. Qué grande. Y claro, nos muestra ahí una foto que me manda el taller. Esto es como cosas que le pasan a alguien que está en un taller, que si no es prolijo, se le pueden perder las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿dónde dejé la mecha 8? ¿Dónde dejé la mecha 8? Bueno, a mí se me confunden acá las cosas también. Puse una mecha equivocada, pero bueno. De todos modos, linda música, ¿no? Siempre tiene que ser una mecha un poquito más finita, ¿no? Porque si no, ya ahí haces el buraco y arruinaste la pared. Bueno, o arruinaste el cuchillo. Espero que no le pase al Pirani. A ver, 10 grados la temperatura actual. Va a estar despejado para el día de hoy. 17, la desgracia, ¿eh? 17 de máxima para el día de hoy. Gente, ahora sí nos despedimos. 10 de la mañana, a ver con qué candombe. A ver, vamos a... ¿Está Alberto o no está Alberto? Déjalo, Alberto lo vamos a poner para la próxima, hermano. Estoy transpirando acá como loco. Encima que lo tengo alito de pie mirándome de cerca siempre ahí los movimientos. Sí. Pero...